Prepara pa' partir del norte. Suena la bocina en la calle. Me flote de saca y ataca la mente del pensante. Nos encargamos de hacerlo pa'l instante. Solo a que mate mal, you ready pa'l combate. Marte. Suena la bocina en la calle. Me flote de saca y ataca la mente del pensante. Nos encargamos de hacerlo pa'l instante. Solo a que mate mal, you ready pa'l combate. Repartiendo arte. Bienvenidos sean a esta contraparte. Sabor a coffee, no fides tan seco, hacen debate. De bombos, cacas, militante, antepartitura. Pintura en campos blancos, llámalo total cultura. Puntos con acupuntura vital. En compañía de fulanos de tal. Tinien instrumental. Mentalidad sobre el cielo, hip hop está mundial. Cinturón negro, black al vuelo, jungle mostas en el dial. La banda repartiendo arte. Por todas las partes, hasta estos parlantes. Tratando de contactar en esta lucha constante. Una vez más el telón se abre sus puertas para poder transportar el mensaje a toda la nación. Así que bomba que retumba en la jungla, donde te quieren así, pero te aseguro hasta la tumba. Lleva la suave, que en el tono tromo carga uno este distraje. Repartiendo arte, a los secuas dando karate. Hoy hacen parte de este juego, aunque con nadie se combate. Punto aparte, doblando a raperos de alambre. No tiene modo ni maña como esta banda igualante. Serán las ansias de tatuarme entre las letras de mi olvido. Gotas de líricas de advertencia que dijo miedo, man. Me autoanalizo y me bautizo como el del barrio y de la cuadra. Sin miedo y esas ganas de repartiendo arte, líricas que se vienen y se esparcen. Venimos golpeando el día lo más brutal con todo el parche. Pase, lo que pase siempre así será. Un ritmo y vida de calle pero con estilo pero no importará. Yo seguiré haciéndole hasta donde más pueda frente. Vení más bien, pasa los plones, se lo estresa, le escurre y te dice nunca estar. Prepara pa' partir del arte, suena la bocina en la calle. Me flote de saca y saca la mente del pensante. Nos encargamos de hacerlo pa'l instante. Solo a que mate mal, you ready pa'l combate. Arte, suena la bocina en la calle. Me flote de saca y saca la mente del pensante. Nos encargamos de hacerlo pa'l instante. Solo a que mate mal, you ready pa'l combate. Yeah, yeah, el año pa' llamó.